Hola, hola, ¿cómo les va? Muy, pero muy buenos días. Aquí estamos dando inicio a una nueva emisión del programa La Crecida por Radio El Grito FM 95.5 desde la localidad de Los Hornillos para absolutamente todos los rincones del Valle de Tras la Sierra. Mi nombre es Francisco Chiacchetta, aquí me acompaña Noelia, ¿cómo le va? Buen día. ¿Cómo le va, Pancho? Muy bien, en este día oscuro casi, pero bien, bien acompañada. Bien. Así que les doy la bienvenida y le doy la bienvenida también a Caro. Hola, Caro. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo estás? A todos, todas, todes. ¿Se me escucha bien ahí? Si yo no, la escucho bien. Bien. Sí, se está poniendo ahí como oscurito el cielo, ¿no? De repente como que miramos para afuera y se está oscureciendo. Está viniendo la noche, nos equivocamos de horario. La crecida. ¿Pasará algo por detrás de nuestros cuerpos mientras pasa el programa? Ayer estaba escuchando un rato y le dice que pasaron un par de equinos. No. Dos o tres caballos corriendo por los vieron detrás de la ventana. No, bueno, sí. Ahora que tenemos más visión con las ventanas, pasa de todo, ¿no? Nos podemos dar cuenta de todo lo que sucede mientras... ¿Podemos contar todas las cosas que pasan por la ventana o no? No sé. No, por favor. No, me parece que no. Lo de los caballos estuvo lindo. Interesante. Bueno, acá estamos mintiendo un poco, porque la verdad es que estamos en Los Hornillos. Estamos en Radio El Grito, pero todavía no estamos sonando por la 95.5, sino que ahí nos estás escuchando por la 107.9 en vivo. Exacto. Sí, FM Sierras Come Chingones. No sabemos bien desde qué lugares desde nos qué sintonizan, punto. ¿No? Esa es la intriga a veces que nos genera esta situación de ir sonando en vivo, a diferido. Lugar y tiempo, claro, eso todo, te iba a decir, porque quizás estás en el futuro escuchándonos. Porque sí. Porque tampoco nos mandan mensajes. Y bueno, está bien. Usted sabe que yo soy de escuchar la radio. Escribir nunca, ¿no? Ahora sí, como uno cuando está involucrado en el hacer de la radio, por ahí sí manda los mensajes. Pero yo me acuerdo más en mi rol de radio escucha, de sintonizar la radio de toda la vida, no la radio a la que uno participa, claro. ¿No? Sino las radios. Sí. Yo creo que nunca en mi vida mandé un mensaje. Claro. A la radio. Antes también, cuando uno era chico, escuchaba AM y demás, ni no había mucha. Tantas posibilidades como tenemos hoy con el celular y todas estas cosas, ¿no? Pero bueno, sí, si quieren mandar mensajes, sí, bienvenida. A mí me pasa eso mismo que decís. Estando de este lado, uno sabe lo que es recibir un mensajito de algún oyente, ¿no? Yo ya recibí uno. Qué bueno. Pero estando desde el lado de oyente, a mí me pasa que yo... Escucho y digo, ay, voy a escribir y no escribo nunca. Bueno, pero lo pueden hacer, ¿no? Obvio. Usted dice que ya le llegó un mensaje. No, a mí personalmente una amiga que me dice, estoy escuchándote mientras cocino, besito, gracias, que te salga rica esa comida. Yo quiero a comer, porque esa comida elaborada con tiempo desde las 10 de la mañana, ¿sabés lo rica que sale? Para... sale, ¿no? Claro, espectacular. Tremendo. Así que... Bueno, vamos a saludar a Moni también, que está acá con nosotros dentro de la radio, nos está cebando mate. Ese es el espíritu, hoy por lo menos que nos está cebando mates... Alto espíritu. Sí. Gracias, Moni. Bueno, hoy es 30 de abril. Se nos está yendo, ¿eh? Se nos va el mes. Sí. Escuchábamos ahí al principio a Pablo Neruda, al mismísimo Pablo Neruda, con un poema en su propia voz, dedicado a Lautaro, este líder mapuche, asesinado por los españoles un día como hoy. 30 de abril, pero hace una pila de años, ¿no? 462 años. Iremos en el transcurrir del programa vinculando esta fecha con otros años, pero... Viajando en el tiempo, sí, digamos. Tipo efeméride. Nos va a atravesar la efeméride como hilo conductor, por lo menos para escuchar algo de música, al menos, ¿eh? Bien. Siempre es bienvenida la música. La luz, ¿eh? Estamos como en sintonía con lo que viene pasando con el clima, ¿no? ¿Qué está pasando? Entra la nube y se apagó la luz acá adentro también. Estamos a ciegas. La crecida ha llegado. Bueno, 15-57-01-27, ese es el teléfono celular, ahí nos pueden mandar mensajitos. Sí. Ahí salió el sol. Sí, ¿qué pasó? Se prendió la luz. Ah, se prendió la luz. 570127 nos pueden escribir, mandar audios de WhatsApp. ¿Cómo sería? ¿Un wordcito? ¿Un audito? Un audito, mándanos un audito, un mensajito. Un saludito. Vive. También podés decir, che, basta, dejen de decir pavadas, sí, y continúen con el programa. Pedí temas, vos pedí, vos decís. Está bien, ahí. Al celular nos pueden escribir, sí, pueden llamar y salir pueden al aire. Pueden llamarnos. Exacto. Al 3544-499-312 y valientemente decir hola al aire de la crecida. Está muy bien. Al Facebook también nos pueden escribir. También. Nos buscan en el cara libro como El Grito, así a secas. Exacto. Y para escuchar, pueden dar la voz de aviso, que la radio suena las 24 horas, pero sí, este es el rato que tenemos de aire, sí, por el éter, estas, claro, dos horitas, y cuando hay programación en vivo, que también se están levantando los programas, por lo menos por FM Sierras Come Chingones. Y para sintonizar en cualquier otro momento la radio, lo pueden hacer entrando a radioelgrito.com, que se está renovando de a poco la página web. Vamos de a poco. De a poquito ahí vamos cargando algunas cosas, van cambiando las imágenes. Bueno, de a poquito, entrando a radiogrito.com, pueden ir visualizando otra parte del trabajo que es la radio, ¿no? Atrás, que tiene que ver con, en este caso, la página web, las redes sociales. Ahí en el Facebook se actualiza bastante seguido y podés escuchar si te perdiste alguna entrevista, alguna nota, hasta algunos programas enteros también hay links para poder escuchar. Así que bueno, ahí en diferentes lugares, por diferentes sitios, nos metemos en tu vida. Vamos a seguir reviviendo, como lo hicieron en el día de ayer lunes, pasajes, fragmentos de lo que fuera la primera de una serie de radios abiertas que se están organizando desde El Grito. En este caso fue el pasado domingo acá, en la plaza de la localidad de Los Hornillos, que la verdad llegué tarde y me encontré con un montón de gente. Estuvo muy, pero muy lindo. Sí, llegué tarde y me fui temprano, podría decir. Es cierto, sí, es cierto, Pancho, desapareciste de pronto. Ando con algunas otras actividades y demás, pero bueno, me hice un lugarcito para poder estar ahí con el cuerpo presente. Estuvo re lindo. Y se notaba que estaba toda la gente contenta. Una tarde espectacular, aparte. Sí. Exacto, y la posibilidad también de escuchar a la candidata y un par de candidatos. Creo que faltó uno, ¿no? Faltó una. Sí, una candidata. Pero bueno, ahí se abrió el debate, la posibilidad de conocerse, escucharse, escuchar propuestas, quienes integran las listas, qué piensan y demás. Me parece que es re importante. Sí. Re lindo ver caras nuevas, no tan conocidas en el mundo que gira alrededor de la radio, así que eso está buenísimo. Y cuánto amor, sí, cuánto amor. Yo sentí, me voy a poner hippie, chicos, no sé si es el día o qué te está pasando, pero cuánto amor sentí de la gente ahí acompañando esta radio con la conciencia de lo que era para nosotros, de lo que es salir a decir, a visibilizar esta situación. Y nada, desde no sé, desde Luciano que con su compañera que nos calentaba agua para los mates, hasta toda la gente que participó, que hizo preguntas, que estuvo, eso, quería decirlo. Buenísimo. Hola, dijo por ahí alguien. Hola, pero no. Hola. Hola. Mari, para los teléfonos mapuches. Mari, compuche. Yo soy Ranquel, pero bueno. Ajá. Somos de la misma tierra. Gente de la tierra de Carrizal se llama. Sí, de Rancunque. Estás llamando desde el Carrizal. Sí, gente de Carrizal. Sí. Pues estaban cerca de los lagos, lagunas, y allí vivían ellos, de la pesca, todo, bueno, de la casa, bueno, y de la agricultura. Y bueno, se llamaban gente de Carrizal, Ranculqué. Ranculqué. Y mapuche se llama gente de la tierra. Sí. Porque, bueno, venían del llano, ¿no? Bien, ¿de qué lugar específicamente nos está llamando el Carrizal? ¿Qué provincia? ¿Por dónde está ubicado? Digo, no, desconozco, ¿eh? De acá, de Las Tapias. Ah, Las Tapias. Bien, bueno, ¿cómo estás? Bien, escuchándolos qué bueno. De la 107.9. Sí, a través de FM Sierras. Sí, FM Sierras, sí. Che, qué bueno que te hayas contado, que estemos charlando, ¿eh? Está buenísimo. Lindo, sí, gracias por el llamadito. Es un gusto. Estuve presente el domingo, sí. Me encantó, me fascinó todo, estuve desde el principio, de cuando había dos músicos nada más, Gonzalo y Mau, y bueno, ahí armamos entre los tres el puesto y bueno, un paño. No vendimos nada, pero bueno, nos divertimos y además hicimos trueques. Bien, ¿qué trajeron para la feria el domingo? Sí, ellos trajeron, ¿cómo se dice? Tobilleras y pulseras de macramé. Sí. Artesanías hechas por, ¿cómo se llama? Mandalas, la Trapasueños. Sí, también, sí. Bueno, yo llevé hierbas medicinales. Uh-huh. El valle de acá, y también llevaron artesanías hechas por ellos, y también agua florida que hace Gonza, y son ahí de los hornillos, están ahí en los hornillos de acá de Hornillos. ¿Qué es agua florida? A ver, contame a mí, que yo no lo sé. ¿Cómo es? Las aguas floridas son como una esencia vital de la de diferentes flores, de las flores. Se dice agua florida. Se usa como para perfumes. ¿Cómo? ¿No se ingiere? ¿Se toma? No. No, es para perfumar el cuerpo, la ropa, todo eso, sí. Ajá. Bueno, yo tenía amigos que se tomaban los perfumes también. Pero Yo conocí también. Sí. Pero bueno. Y sí, hay de todo en la vida. Sí, claro. Bueno, así que, sí, que la pasaron lindo en la plaza, en el marco de la radio abierta. Sí. Yo lo firmé a la chunga para mostrarle a unos compañeros que son de Córdoba. Sí. Y al audio de la pasa esta, que es de los tabanillos, de la folclore, de tango, de cumbia, bueno, no me acuerdo el nombre. Buenísimo. Bien. Qué foto, todo. La plaza está hermosa. Mandanos fotos al teléfono de la radio, porfa, que nosotras estamos haciendo otras cosas y muy poquito pudimos registrar. Ah, bueno. Yo no sé si mi teléfono es nuevito, pero está medio chueco. Así que por ahí le voy a mandar un poco a grito.com, ¿no? Sí, al Facebook podés mandar fotitos. Ahí lo tengo, pero el correo llegará, ¿el correo? Sí, radioelgrito@yahoo.com.ar. Exacto. radioelgrito@yahoo.com.ar. Ahí podés, bueno. Ahí podés enviar también lo que tenga ganas, bueno. Fotos, mensajes, lo que fuera, ¿no? Es el correo electrónico de la radio. Te hago una consulta, ya que estás ahí en Las Tapias, no sé, cambiando de tema. ¿Sí? ¿Cómo, se escuchan las explosiones de los cateos de la de ahí, del yacimiento de litio, que más de una vez se ha comentado esa situación? En Las Tapias, ¿alguna vez sintieron explosiones de trabajos mineros o en tu caso? ¿Sí? ¿O no te trate nunca? Falta vos, me va. Ahí está. Sí, te escucho. Perdón. Sí. Te consultaba, sí, estando ahí en la localidad de Las Tapias, ¿en algún momento percibiste explosiones de trabajos que tengan que ver con minería, por ejemplo? Sí, hace ahora un mes y medio atrás, más o menos. Uh-huh. Estaba cerca de la placita del circuito y se escuchan. Y, bueno, yo decía a una vecina, estábamos dos vecinas ahí en el centro jubilado y decía, yo decía, uy, ¿eso es una explosión? ¿Eso es? Y me decía la vecina, no, eso de siempre está de la minería antigua, no sé qué explotan, bueno. Y bueno, pero no, nunca más escuché nada, no, así que no. No se escucha. Y yo estoy cerca en el circuito, así que... Claro. Bien. Bueno, no sé si dijiste tu nombre, así no, te saludamos. No te escuchamos tu nombre. El nombre. Sí, Asti. Asti. Asti. Asti. Asti, dicen acá que te conocen. Oyente, oyente de la radio. Sí, sí. Asti, te hago una consulta. ¿Cómo? Te hago una consulta, porque ayer te vi que andabas por... ¿el dispensario de los hornillos, el anexo en la charla de las plantas medicinales? Sí, sí. Y bueno, para que nos cuentes un poco cómo fue ayer el taller, qué te pareció. Sí, estuvo muy, contarnos. Bueno, muy lindo porque nos hicieron los chicos formar tres grupos. Bueno, el que más sabiendo de planta, digamos, los que más o menos sabían más de planta, íbamos con el biólogo. Y no me acuerdo el nombre, bueno. Y Fernando. Bueno, Fernando, ¿no? No, Fernando, no me acuerdo. No, ¿Licha? Viene de CONICET. Sí. Sí, de Centro de Investigaciones de Técnico. Y bueno, y después, bueno, ahí éramos como 7, 8 con él. Y bueno, ahí después eran los otros dos grupos que iban en escalada, ¿no? El que sabía más o menos. Se nos fue Asti. Justo cuando estaba contando ahí. ¿Qué fue lo que sucedía ayer, Caro, acá en Hornillo? ¿Fue un encuentro, una capacitación? Un segundo encuentro, sí. Sobre plantas medicinales. De la zona. Sí. Ahí organizado en el dispensario de los hornillos, el nuevo anexo, sí. El que está ahí en Cuesta del Ciego. Ajá. Yo estuve un ratito, la verdad que claro. Llegué tarde y ya estaba sobre el final, pero lo que escuché, estuvieron haciendo como identificación de plantas a través del tacto. Ajá. No de la vista. Te tapaban los claro, ojos, los sí, ojos cerrados. ¿No? Sí. Poder identificar las sensaciones, lo que sentías cuando tocabas las plantas. ¿Solo el tacto o los podías oler también? Oler también, sí. Con los ojos vendados. Y tratar de identificarlas o sentirlas a través de los otros sentidos. Claro. Bueno, lo que escuché, que les había gustado mucho la experiencia, había estado muy linda, les costaba mucho identificarlas. Sin verlas, claro. Plantas frescas y plantas secas, ajá, que cambiaba mucho. Claro. Bueno, la idea es como que haya un par de encuentros más, sí, y poder hacer en un futuro salir a reconocer plantas a campo. Claro, sí, a campo. Y bueno, como que tienen idea de seguir avanzando un poquito más en la cuestión de las plantas medicinales. Pero parece que muy lindo el encuentro. Bien, muy lindo. Ahí estábamos, sí. En el medio del relato de Asti se nos fue la comunicación. Pero bueno, seguiremos de cerca, ¿no? De cerca el tema. Qué lindo, ¿no? Cuando te llaman, te sacan de guión, de libreto, nosotros ya vamos por acá, sí, ¿eh? Y va ahí y se genera otra cosa. Y qué lindo cuando uno dice, llamen, mándenme ahí de y llama. Y llama, claro. Eso es sí, genial, sí. Bueno, genial. Ahora manden una factura. Café negro. Bueno, ¿qué les parece si abrimos arrancamos formalmente el programa? Y vamos a escuchar pegadito a la apertura de la crecida de hoy martes, un tema musical en relación con el audio del inicio, esta conmemoración de los 462 años, sí, del asesinato por parte de los españoles del líder mapuche Lautaro. El tema musical es de José Serpa y lleva por nombre... justamente Lautaro. Ahí está. Bueno, lo escuchamos. En vivo. Nuestro valle, nuestra provincia, Nuestro país, nuestro continente, nuestro planeta, nuestro territorio. Con el soporte del agua. Por favor, tengan cuidado. Minutos después, la corriente del agua cobró más fuerza. Hasta el mediodía y antes del fin del mundo. Radio El Grito presenta. Agárrate. Es el golpe de la crecida. La crecida. A fuego forjó su destino, caudillo de un pueblo inmortal. Cabalga por selva y senderos, un rayo es su negro corcel. Su sombra se extiende hasta el cielo, 600 cabalgan con él. Es Lautaro, ya la muerte no lo alcanza. Se entrelazan en el viento el dolor y la esperanza. Es Lautaro, ya la muerte no lo alcanza. Se entrelazan en el viento una espada y una lanza. La paz es un sueño dormido, tu gente lo sabe muy bien. 500 años te han herido, para un coponte de pie. Si cortan los brazos del río, tu sangre se seca con él. Cuatro vientos te llaman, Lautaro cabalga otra vez. Sopla el viento con más fuerza en la montaña, es Lautaro que despierta anunciando la mañana. Sopla el viento con más fuerza en la montaña, es Lautaro que despierta anunciando la mañana. La paz es un sueño dormido, Lautaro cabalga otra vez. Alerta. Con el soporte del agua. De 9 a 12. La crecida. Nuestro valle. Nuestro territorio. Bueno, continuamos esta mañanita, siguiendo ahí un poco el hilo de lo que sucedió el domingo aquí en la plaza, que contábamos más temprano, y ayer también, ¿no? Pasamos ahí algunas cositas, hoy seguimos con ello y vamos a ir así como tomando un poco sobre la pregunta que se le hizo a los candidatos de qué piensan sobre el avance de la industria inmobiliaria en la región, que termina llevándose puestas historias de vida de familias que habitan desde hace mucho tiempo. Y bueno, entonces el domingo, con la invitación a Mario Ferrarese a sumarse a la mesa, decían esto. Bueno, en el caso de Mario, como otros, existe la posesión veinteañal y eso ya te da un derecho, ¿no es cierto? Así que el hecho de poseer y de pagar impuestos o de estar, ya él le da un derecho. ¿Podemos sumarlo a Mario para que cuente brevemente cómo es su caso? Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Ella hablaba de los derechos, de eso hace 19 años que estamos viviendo ahí en esa tierra. Pero... como vos decías, la justicia está moviendo por otro lado, los parámetros judiciales se mueven en otro lado, y a veces cuando hay mucho interés, hay que tener en cuenta que mi tranquera, que está ahí puesta desde el año 93, por el nombre este Mercado Alquín, yo le compro en el 2002, es un tapón que impide el acceso a una de las tierras más lindas que quedan acá en Los Hornillos, y me parece que por ahí pasa el interés. Y atrás de eso, por supuesto, hay un señor inmobiliario, vaya el término, que es el que mueve todos estos intereses y congraciado con la justicia en algunos casos, y ese poder es muy difícil frenarlo. De hecho, tengo una sentencia en contra, con desalojo y todo, digamos. Bien, ahí está. Bueno, tiene la posesión. Pero... Y lo que decías vos, tenemos los impuestos a mi nombre, el servicio de conexión eléctrica a mi nombre, tengo el plano aprobado en la casa, tengo la mensura aprobada en Córdoba también, pero eso no son... elementos que impidan esta situación que estoy viviendo yo en este momento. Yo realmente, mira, no me atrevo a opinar sin conocimiento real de todo, ¿no? Te lo digo así con honestidad, pero por supuesto que sé que la posesión te da un derecho. Yo te apoyo, por supuesto, ya te lo dije, ya lo sabes. No me atrevo realmente a dar una opinión sin saber cómo es y cómo está registrado la propiedad y cómo es, no, sinceramente no. ¿Y de qué manera podemos regular, según tu mirada, dentro de la comuna, ese avance que se está dando? La actualización no solamente... de las planchuelas catastrales, por empezar, ¿es cierto? La actualización de las planchuelas catastrales, ¿sí? De todos modos, tenés en cuenta que mucha gente tiene su tierra a través de, generalmente, de cesión de derechos, porque no hay muchos lugares, sobre todo aquí en Traslasierra, que tengan escrituras fidedignas y reales. Generalmente lo que se fue produciendo a lo largo de los años es la transmisión, digamos así, de los derechos. Claro, habría que ver si la cesión de los derechos están declarados en la comuna. Y yo no puedo opinar porque no sé cómo está la parte catastral, ¿no es cierto?, del registro catastral en la comuna. Pero se debería actualizar, ¿no? Bueno, y mi caso, que se hizo un poco más visible porque tengo un medio de comunicación, destapó otros tantos casos, como recién vos comentabas también. Hay mucha gente que ha vivido, de hecho muchos ya perdieron sus casas y han sido desalojados. Yo intuyo que es esa fiebre inmobiliaria, más allá de los problemas que pueda tener particularmente cada uno en su tierra. Entiendo que la situación de Mario es una situación muy particular, que realmente preocupa porque, como bien comentaban, es muy común en Traslasierra que las propiedades sean posesiones, y por lo tanto este avance que está sufriendo Mario, y ya tenemos otros casos donde desalojaron, realmente preocupa mucho, y yo creo que acá hay algunas cosas que se cruzan. El tema de que está muy bien que la comuna intervenga, para que la comuna realmente pueda tener intervención en muchos lugares necesita tener, en este caso, el radio comunal aprobado, que es algo, es una de las pendientes que tenemos acá en Los Hornillos. Sería muy importante que en un corto tiempo eso se lograra, porque de esa manera la comuna tendría un poder de policía real. Y después, por otro lado, me suena raro esto de esos lotes, esa persona que arma un loteo y escritura y no sabía que había alguien, claro, que había una posesión. Eso realmente no puede ocurrir, obviamente es porque estas cosas no se están haciendo de la manera que se tienen que hacer, y ojalá que pronto se resuelva la situación que particularmente afecta a Mario, pero también, digamos, y esto termine desnudando lo que está pasando en muchos casos con la justicia en este tema de tierra, donde están los intereses muy entrecruzados, muy mezclados. ojalá que Mario realmente, y por supuesto cuenta con nuestra solidaridad, nosotros lo vamos a acompañar. Creo también por ahí que la comuna por ahí podría, o el Estado debería tener alguna forma de apoyar y asesorar a estos poseedores de tal manera que no los despojen tan graciosamente de la tierra que con tanto trabajo han logrado lograron construir su casa, su radio. Realmente es preocupante. Es preocupante que la justicia tendría que estar realmente actuando a favor de los que menos tienen y no de los poderosos y que solo tiene un interés comercial y económico. La justicia es un órgano, digamos, no siempre es justa. Partamos de esa base. Por lo general, la justicia en lugares como este está muy deshumanizada y le interesa tres carajos que una persona que hace 20 años que está acá estén por quitarle la propiedad, y a ellos realmente no les importa porque hay intereses creados de algunos grandes de estos terratenientes que quieren venir a hacer lo que se les cante y se creen que nosotros tenemos el burro atado acá en la plaza y que no sabemos nada de la vida. Entonces nosotros no vamos a permitir de ninguna manera ese tipo de loteos así en forma masiva, indiscriminada y sin tener por supuesto todas las normativas que se exigen, no solamente acá sino en la provincia. Referido al caso de Mario Ferrarese, yo personalmente tengo algunos audios que le he mandado, hemos tratado de darle toda la contención necesaria, toda la ayuda necesaria, y yo despojándome del jefe comunal, si me tengo que parar en la puerta como vecino para que no vengan a sacarlo de su casa, me voy a parar. Ante una pregunta del público acerca de cómo iba a hacer para cumplir sus promesas de campaña en cuanto a lo social, siendo que el partido, el que representa, ha desarticulado a nivel nacional un montón de proyectos sociales, increíblemente la candidata local de Córdoba Cambia, que es la representación provincial de Cambiemos, se despegó de esa alianza partidaria. Después de las malas experiencias que tenemos en la actualidad en el gobierno de Cambiemos, en todos los ámbitos, se nos hace difícil imaginar o contar en líneas y programas de apoyo a lo deportivo y cultural. ¿Cuál es tu idea? Bueno, primero voy a decir que en mi caso, mi candidatura está formada por un grupo de personas que trabajamos hace mucho tiempo, ¿sí?, en crear ideas y en resolver inquietudes. No estamos bajo Cambiemos, ¿sí? Nos importa el pueblo. Somos un grupo de personas con distintas ideologías y con un objetivo común, que es el progreso del pueblo y el bienestar del pueblo. Así que esa es mi respuesta a esta pregunta. Y seguimos con Paredes, a quien le preguntaron, el público le preguntó, ¿hasta cuándo iba a seguirse poniendo en la plaza cosas que no pertenezcan a ese espacio público, como por ejemplo la garita de seguridad y la planta de gas? Esto es lo que contestó Paredes. Y en el final nos enteramos que teníamos wifi gratis mientras renegábamos con eso, el paquete de datos de un celu. Eso fue una locura. Pues sí. Sí. Tremendo. De hecho, yo pude seguir de a ratos la radio abierta, que, recordemos, se levantó por tres radios. Sonó en vivo por FM Sierras Come Chingones, 107.9. Sí. Por FM Radio Tincu, 107.9 también. En este caso, para el norte del valle, de Mina Clavero y alrededores. Y también la levantó Mario Ferrarese y sonó por la 90.1 FM Triac. Ajá. Pero bueno, sucedía por momentos que al principio, más que nada, por ahí se entrecortaba un poco, quedaba medio ahí o algún hueco. Todo esto tenía que ver con que la conexión, el servicio de internet en la plaza era bastante precario. Claro. Sí, por parte nuestra. Sí, sí, sí. Era un No sé con qué hicieron bien la transmisión, si con datos que tiraba un celular o con esos viejos pitutos que se ponen en la compu. En un principio estaba a través de un celular. Claro, los datos del celular. Sí, imagínense. Y luego creo que... Y se quedó sin datos el celular, me imagino, claro, que le había pasado eso. Se sí. chupa todo en 2 minutos. Claro. Y luego creo que se hizo la conexión con lo que estaba transmitiendo Mario, porque ajá, él sí estaba pudiendo levantarlo, claro, bien al programa. Entonces, ahí se corrigió, pero ahí... sobre el final pasó esta situación que en la charla... Claro, porque estaban ahí renegando los chicos, que se escuchaba, que no se escuchaba, que se cortaba, que venían acá, que... Y después cuando nos enteramos de eso, ¿cómo que fue? Bueno, pero una buena noticia. Sí. Buena noticia de que el pueblo ahora tiene... Wi-Fi. Internet ahí en la plaza. Bueno, a ver cómo sucedía esa situación el domingo. ¿Hasta cuándo se va a recargar la plaza de cosas que no corresponden al espacio público, como por ejemplo la garita o la planta reductora de gas? Hasta ahora. Yo les explico. La planta de gas se hizo aquí porque no tenemos... Este es un pueblo de construcción lineal. La cañería de gas va por esta mano y ya no quedan terrenos para comprar o adquirir sobre esta mano. Entonces, la única propiedad que podía tener la comuna era poder hacer la planta reductora de presión aquí. Si no, nos quedábamos sin gas en el pueblo. Y la garita es parte de la cartilla de campaña de la anterior, de la gestión actual. Así que estábamos cumpliendo. Pero, como la plaza está chica, nosotros ahora hemos expropiado una propiedad que está en la calle General Belgrano, donde estamos haciendo la plaza comestible, donde va a ser una plaza de 2.500 metros, una plaza que va a tener ya su mástil, va a tener... todo lo que necesita una plaza, y ahí incluso tiene recorrido en rotonda, así que se va a poder dar vueltas por ahí. ¿Su plan era esto o quedarnos sin gas? Imagínense lo que sería por ahí quedarnos sin gas en la única localidad detrás de la sierra de que no tengamos el gas. Por eso hicimos ese espacio de 11x11, si no, no teníamos gas. Y les cuento, el gas lo hicimos aquí por una cuestión fundamental. Tenemos nuestras escuelas aquí. Entonces, en 200 metros, vos vas a tener la solución del gas para el jardín, para la salita de 3 años que estamos construyendo, para el nuevo secundario, para la policía y para la escuela primaria. Así que nos pareció, como comisión, acertado donar ese pedacito de tierra para hacer. Y como la plaza queda chica, vamos a tener otra plaza que se va a llamar Héroes de Malvinas. Y... Una cosita más hablando de plaza. Quiero decirles que hoy estamos inaugurando Wi-Fi libre aquí en la plaza. Así que si ustedes ven... Conectate. Me estás jodiendo. Y yo haciendo la parabólica para que... Lo quería anunciar ahora. Desconectame el teléfono, que me está consumiendo datos. Me quedé sin datos. Era la primera cosa que tenía que decir. Estamos haciendo el streaming con un celular y tenemos Wi-Fi gratis. A nosotros solo nos pasa. Viendo el grito. Me estás jodiendo, le dijo el Diego a Pared. Situación típica de espacio como la radio comunitaria, ¿no? Estando gastando cosas innecesariamente. Bueno, bien. Bueno, llega un mensajito. Ah, sí. Sí, al 1557-0127 dice: mensaje para Radio El Grito. Ajá, sí, nosotros. Sí. Apoyo incondicional a Mario Ferrarese, su familia y Radio Triac. No vamos a permitir el negociado inmobiliario que expulsa de sus casas a nuestra gente. Ni un paso atrás. El mensaje lo manda Cristian. Cristian. Sí. Bueno, Cristian, muchas gracias por el mensaje en apoyo a Mario. Y aprovecho para anotarte, igual que a Gasti. Muy bien. No lo habíamos dicho. No lo mencionamos. Para el concurso. Como viene sucediendo todas las semanas, en los días viernes se realiza un sorteo del que participan todas las personas que se comunican en el transcurso de la semana. Exacto. ¿Eh? A cualquier horario, porque ese mensaje queda acá y lo levantamos. Exacto. Detalle importante, ¿sí? Porque los que Si vos estás en el futuro escuchándonos, manda mensajes. Estás haciendo igual... referencia a quien está escuchando Radio Tincu a la siesta, por exactamente, ejemplo. Exactamente, sí. Exactamente. Porque como ya dijo acá el compañero, salimos a la siesta por Radio Tincu 107.9. Sí. Y bueno, si estás ahí manda, en el claro, futuro en este mismo momento escuchando, manda mensaje igual a la radio. Manda mensaje, que igual quedás ahí. Y el sorteo es espectacular, hay que decirlo, como sí, lo decimos siempre. Entrá para el cine. A ver, ¿quién puede darse el lujo de ir al cine seguido en estas épocas? Hay que aprovechar. Y esos alfajores también son deliciosos. Así que bueno. Cositas de la radio también. También. Yerba, miel. Buenísimo. Bueno, otro mensaje, mirá. ¿Otro? Dice, genial. Soy yo, Asti. Asti, perdón, está. Pregunta. El Face es El Grito. Radio El Grito. ¿Cómo lo busco? El Grito. El Grito. El Grito. Así nomás, El Grito. Y sigue su mensaje, dice, para mandarles algunas fotos, claro. Y vamos con paredes todavía, dice su mensaje, Asti, desde Las Tapias. ¿Votará Cache o votan Las Tapias Asti? Bueno, pregunta para paredes. Respecto al problema que tiene el comunicador don Mario Ferrari. Ah, no, perdón, dice. El mensaje sigue, dice. Vamos con paredes respecto al problema que claro. tiene el comunicador don Mario Ferrarese. Ella, o sea, fundamenta su está por queriendo qué. Decir sí. que él, ella se va a poner al lado de paredes. Paredes si ahí, llega sí. la instancia exacto. en que quieran desalojar a Ferrarese y su familia de su casa. Perfecto. Ahora se entiende. Sí. Perdón, Asti, ¿eh? Sí. Perdón, sí. perdón. Sí, no, no. Mandé fruta yo. Bueno, decíamos hace un rato también que iniciamos con un audio en relación a los 462 años del asesinato sí. de Lautaro, líder mapuche a mano de los españoles. Hay muchas efemérides de un día como hoy, como de todos debe los días. Sí, si uno se pone a buscar siempre pasa algo y alguien lo anota, queda anotado en claro. algún lado. Por ejemplo, le digo que en el año 2002 se suicidaba... Walter Chomsky. ¿Conocen a Walter Chomsky? Capaz que no se conoce tanto a Walter Chomsky, pero seguramente han escuchado muchas de sus canciones. Es un cantautor, intérprete, actor. Fue un cantautor, intérprete, actor argentino. En muchas casas seguramente se han escuchado algunos discos de Chomsky dedicado a la familia, pero principalmente a los niños y las niñas. Muchas canciones de las que, no sé por qué se llaman infantiles, pero la realidad es que muchas de esas canciones son para todas las personas, independientemente de su edad. Sí. Pero bueno, póngale. Y también ha cantado muchos tangos, milongas. Uno de esos tangos, en realidad es una milonga, es lo que vamos a escuchar ahora. La versión de Walter Chomsky, porque fue grabada en la década del 90, póngale. Claro. Y tiene un buen registro, pero ese tema musical... Eso cuente, porque a mí me maravilló. Yo después le voy a contar, pero en principio se las dejo ahí picando bien. Para la gente que viene a la radio y hace el programa... ¿Cómo se llama el programa de tangos? Tras la Sierra Tango Club. Tras la Sierra Tango Club. Que se fijen a ver si saben... Seguro que lo saben. Programa que sale los miércoles sí. a las 7 de la tarde. Uh-huh. 19 horas miércoles. Para quienes nos escuchan, sepan que... Sí, y se hacen vivo acá. Sí, se hace acá. Sí. Es nuevito. Está muy bueno. Y rastrear a ver si pueden conseguir la grabación original de 1903. 1903 nah, es increíble, es la increíble. Original. ¿Y quién es el autor de esta composición? Es una milonga. La vamos a escuchar ahora en la voz de Walter Chomsky. Y le digo que Cambalache es un poroto. Presta atención a la letra. Bueno, ahí lo escuchamos entonces. Es el siglo en que vivimos, de lo más original. El progreso nos ha dado una vida artificial. Muchos caminan a máquina porque es viejo andar a pie. Hay extractos de alimentos y hay quien pasa sin comer. Siempre hablamos de progreso buscando la perfección.

un programa que tiene como objetivo que los argentinos nos conozcamos mejor, sepamos de dónde venimos y por qué somos como somos. Para saber quiénes somos. Un humilde nexo para que nos conozcamos y reconozcamos a través de la música, costumbres, tradiciones y el conocimiento de la obra de mujeres y hombres que trabajaron por nuestra cultura. Para saber quiénes somos, escucharlo por El Grito, los viernes de 19 a 20 horas, con repetición los domingos de 12 a 13 horas. Acá normalmente la creciente. La crecida es de la gente que ha venido más que todo de otro lado. Lo va implementando en la escena comunidad nuestra. Pero lo criollo nuestro es creciente. Creció, creciente, que crecientón. Por ejemplo, mira qué crecientón que vino. Es la verdad esa. Vos mira qué crecientón que vino. Dieron aumento, ¿no? Así que vamos a tratar de tomar todo lo que podamos antes que lo lleve el agua. La crecida. Información y música en la mañana del sábado. Qué guasada lo que trae, mira lo que. Te quiero a las 10 de la mañana y a las 11 y a las 12 del día. Radio El Grito presenta. Buen día, diría, ya llegó. La crecida. La hora de encontrarnos pa' que sea un buen día. Tú vienes toda entera a mi encuentro y los dos desaparecemos un instante. La crecida. ¿Ya ves? Lunes a viernes. ¿Quién podría quererte menos que yo, amor mío? Lugar Los Hornillos. Radio El Grito. Te quiero a las 10 de la mañana. Te quiero a las 10 de la mañana. Bueno, aquí estamos de regreso para iniciar esta segunda ola en la crecida de este martes 30 de abril, un martes gris bien otoñal, ¿no? Sí, sumamente. Un martes gris bien otoñal, súper radiofónico. Súper. ¿Qué más se puede hacer? ¿Qué más? ¿Qué mejor lugar donde estar que en la radio? Porque aparte hoy hay un paro general. Imagínate que cuánta gente está teniendo la posibilidad de estar hoy, además de movilizándose y demás, sintonizando la radio, haciendo una actividad diferente a la habitual. Parando. Sí. Sí. Parando la producción. Exactamente. Exacto. Así que bueno, acá haciéndoles la compañía. En el marco de este paro general, hay movilización ahora, a las 11 de la mañana, en la Plaza Mitre, la plaza principal de la ciudad de Villa Dolores. Son varias las organizaciones, gremios, sindicatos que están movilizando y convocando. Así que bueno, habrá quienes estén ahí por llegar a la plaza, llegando, organizándose. También es un buen día para ello. Bonito, sí. Fíjese que antes de salir del bloque anterior, le hicimos ahí como un juego a la gente de antes, podemos decir, ¿no? Cuando uno dice un programa de Targo, Milorga y demás, dice, bueno, son los antiguos, ¿no? No sé, digo, no los conozco, no tengo la posibilidad de conocer a las personas que están haciendo Tras la Sierra Tango Club los miércoles a la tardecita noche. Pero ahí están atentos, atentas a la sintonía. Nos están porque escuchando. Muy atentos. Sí. Exactamente, porque ahí nomás recogieron la apuesta y han escrito el siguiente mensaje. Dice, recordamos, escuchábamos en la voz de Walter Jonsky una milonga. Alta milonga. Y preguntábamos si se daban cuenta, o si sabían, si la conocían, o quién era el autor. Muy bueno, dice Omar, nos escribe, que es una de las personas que hace este programa de radio en El Grito, Tras la Sierra Tango Club. Muy bueno, Matufias, ese es el título. Ese es el título del tema musical. También El Arte de Vivir, también se la conoce así, o Matufias o El Arte de Vivir. Actual con nuestros días, nos dice Omar. Claro que sí. Muy actual. Hola, soy Omar de Tras la Sierra Tango Club. Anótemelo para el sorteo, sí, por favor. Ahí está, está anotadito ya. El creador de Matufias es Villoldo. Ángel Villoldo. Sí. Muy bien. Claro, ¿cómo no lo vas a ver? Lo conoce antes que yo, claro. Por supuesto. Lo interpelaste con tu con la música que trajiste. Un capo, dice. Gracias por la difusión, por favor. ¿Podemos llegar a hacer un juego Crecida de Martes Tras la Sierra Tango Club? Me gusta. ¿Capaz? Con algunas perlas o algunas cosillas para, claro, para traer y que nos... Que nos sugiera. Sí, nos sugiera. A mí ese juego yo arranco, porque soy muy geminiana, lo lúdico, ¿viste? Me motiva. Bueno, no sé, vamos a ver, capaz. Hoy salió y me gusta, porque fíjate vos... Yo no me encargo de traer perlas de tango porque es un desastre, pero te traigo un par de punks. Ajá, me gustó. ¿Viste? Así que entonces ahí me echamos. Puede haber alguna chamarrita o milonga llevada al punk. Sí, claro. También. Sí, o total. Letras de tango. Son re punk muchas de ellas. Y sí. Sí, a full. ¿Esta podría esencialmente ser? Matufias podría esencialmente ser. Esencialmente, sí. Lo es. Bueno, ahí se prendió. Clima. Sí, se prendió como loco Omar. Dice, me encantó la idea, ya responde. Vamos en esa. Lo vamos a involucrar en la producción para esto, claro. Porque mucho lo conocemos. Obvio, nos hacemos acá la la Pancho, viste, como que fue justo la ¡ting! La pegó. Y vamos, listo. Bien, bueno, 1557-0127, aquellas personas que quieren ahí jugar un rato con nosotros, con nosotras, y participar del sorteo de los viernes, que se contacten, ¿eh? Totalmente. ¿Qué están esperando? Tenemos columna de salud. Ajá. Sí. Sí. Entonces yo les diría que vayamos directamente a eso, porque aparte de la columna de salud vamos a tener gente invitada acá en el piso. Exacto, que no lo dijimos. No lo hemos dicho. No, porque viste que ya no estamos, cambió la moda y no estamos anunciando. Nos hacemos los misteriosos como esta cortina directo. De recién y no les decimos nada de lo que va a suceder, que sea una sorpresa, que la gente se quede por amor al misterio, loco. Vamos. Yo le tiro una de misterio. No tengo la respuesta. ¿Qué tiene que ver Notre Dame con la llama olímpica? Ay, pues. No tengo la respuesta tampoco para eso. Le digo, la columna de salud de hoy tiene relación, no con lo que acabo de decir. Porque era como ya. No, eso cosas raras que pasan. Pero me pone esta música, ¿qué quieres? La crecida trae unas cosas. Yo me mimetizo. Esto para mí va un poco de misterio. Sí, no sé, va totalmente. Por ahí. ¿Sí? Esto es muy, muy misterioso. La columna de hoy tiene que ver con un libro de Luis Weinstein que ha editado la gente aquí nomás de la editorial Tierra del Sur, o sea que es un libro que se puede conseguir acá en La Ronca o también ahí en la feria de Villa de las Rosas, en el puesto de la editorial, que se llama Salud y Autogestión. De este tema y en relación a este libro va la columna de salud de hoy. Interesante, muy interesante. Bueno, ¿la escuchamos? Dale, cómo no. Análisis. Nuestro territorio. Columna. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a La Otra Salud. En este encuentro quisiera compartir con ustedes alguna mirada acerca de lo que representa la medicina y cómo trabaja sobre nuestros cuerpos, sobre nuestras cuerpas en el sistema capitalista. Habíamos mencionado anteriormente que el capitalismo y el medio ambiente eran dos de los determinantes más potentes que nos dejaban a los sujetos, a las comunidades, a los pueblos, en un cierto nivel de indefensión. Nos dejaban en una posición muy vulnerable ante las decisiones que nosotros podríamos tomar. Hoy me preguntaba cómo es la salud en nuestro entorno, ¿no? Hablamos de las comunidades, de la importancia del medio ambiente, hablamos de que era un proceso. ¿Y qué pasa donde vivimos nosotros? ¿Por qué la salud es como es en los lugares donde vivimos? Hay un autor que se llama Louis Weinstein y de su libro Salud y Autogestión seleccioné unos párrafos para poder compartir con ustedes. Weinstein dice que hasta la implementación del capitalismo, la medicina era una actividad fundamentalmente artesanal, a cargo de maestros o aprendices, médicos o cirujanos, sacerdotes, magos o seglares, responsabilidad particular de agentes de salud o de la sociedad en general. En la actividad médica se pueden distinguir tres fases productivas: la práctica misma, la enseñanza y la obtención de nuevos conocimientos, la investigación. La empresa hace su aparición en el ámbito médico con la emergencia del hospital, entidad compleja que, no obstante, al carecer de un nervio científico, técnico y de la heterogeneidad y diferenciación de funciones de sus herederos actuales, era un paso importante en el camino de la burocratización y el trabajo colectivo. O sea, cuando uno tiene un problema de salud, recurre a los hospitales y a los centros de salud que están en cercanía de nosotros. Uno tiene una visión de esa atención que quiere recibir. Uno busca ser contenido, ser tratado, entre comillas, que te curen. Pero tenemos que tener claramente consciente en nuestro imaginario también la idea de que los que están allí desempeñando su tarea médica son trabajadores. Es gente que trabaja a cambio de un salario. Ahí es donde decimos que, y Weinstein menciona que el capitalismo es uno de los determinantes más poderosos en el proceso de salud y enfermedad. ¿Por qué? Porque la persona que está trabajando allí lo hace por una remuneración. Se han perdido algunos valores quizás altruistas, idealistas, o que tienden a posicionar a la medicina como una ciencia de la curación, aunque no estemos totalmente de acuerdo con eso, como una ciencia del acompañamiento y una ciencia en favor de la gente, de la salud. Es una idea un poco utópica, ¿no? La realidad es que los trabajadores de nuestros centros de salud, de los hospitales que vamos, de las obras sociales y los prepagos, están allí a cambio de una paga. Entonces, esto genera una brecha entre el trabajador asalariado y el usuario del sistema. Y más cuando el usuario está sin trabajo, cuando el usuario no tiene dinero o pertenece a las clases más bajas. El capitalismo lo que hace es usarnos como mercancía. Es poner a la persona como un número, como un objeto. Dentro de la hegemonía en salud, esa persona representa un número y hasta un valor. Cada cama ocupada, cada medicación dada, cada tratamiento indicado, cada práctica realizada tiene un valor para el sistema, y el trabajador de la salud muchas veces busca alcanzar muchos de esos valores para poder mejorar la productividad. Hay un consenso en los países centrales y de Latinoamérica en trabajar con productividad, o sea, generar remuneración económica a través de las prácticas de la salud. Esto no está del todo mal, porque decimos, bueno, todos nosotros trabajamos a cambio de un dinero, Ahora, cuando esa remuneración, ese dinero, pasa sobre la salud de las personas y tiene más peso que generar un bienestar al otro y llevarlo hacia una situación que no tenga padecimientos, es un gran problema. Para ir finalizando, quería retomar a Einstein, que dice que la medicina sigue siendo una profesión dominante, pero va sufriendo la erosión de atribuciones por efecto de la revolución científica. Con la obligada especialización y la autonomía de núcleos de investigadores científicos. Además, en algunos campos, el autoritarismo ha ido cediendo terreno a las tendencias democratizadoras, como ocurre en algunos departamentos docentes y en programas de tipo comunitario. Ante las demandas emergentes y las necesidades de comunicación de los alumnos, ciudadanos y trabajadores. Es particularmente interesante la evolución de los centros de salud mental comunitarios, en los que suele haber una relación paritaria entre psicólogos, psiquiatras, asistentes sociales y otros profesionales, junto a una activa participación de los vecinos. La medicina se reencontró con el poder personal del mago y del sacerdote, a través del examen clínico y de la creciente influencia de todas las órbitas del quehacer social. La medicina desplaza a la religión y a los medios judiciales y se vuelve un gran definidor del bien y del mal. La medicina en la relación con la sociedad es también un frente de lucha por la transformación de estructuras opresivas. Einstein nos habla de muchos ejemplos. Este libro lo pueden conseguir con los compañeros de la gráfica que funciona. Editorial que funciona en la radio y en la Ronca y las organizaciones que pueden facilitar este libro muy interesante de Einstein. Para cerrar, me gustaría leerles la relación que hace Einstein con la transformación de la salud. Para transformar la salud y como práctica, como trabajo, y dejar de circunscribirla al ámbito capitalista, necesitamos revolucionarla. Y revolucionarla es aceptar otras miradas, incorporar a los vecinos, a los usuarios, abrir los espacios a la participación comunitaria, desaprender mucho de lo que hemos aprendido en las universidades y poder abrazar el saber popular. Esto nos va a llevar a un proceso de liberación en las prácticas de la salud sin desatender los avances científicos, ¿sí? Pero dándole también paso a los saberes ancestrales, comunitarios y que tratan de abrirnos un poco más a las prácticas que son más para la salud que para la enfermedad. Bueno, nos encontramos en otra. Somebody. Del planisferio. Entre las cenizas, los pueblos como brasas se encienden. Se encienden. La música sin mapa viene llegando. Viene llegando. Música sin mapa. Música sin mapa. La música sin mapa viene llegando. Viene llegando. Música sin mapa. El grito. FM 95.5. La señal que estabas esperando. Transmisión en directo. En directo. No para. Minutos después, la corriente del agua cobró más fuerza. Hasta el mediodía. El río se desbordó y destruyó absolutamente todo. La crecida. Muy interesante la columna de salud de Sergio Otero, que se viene, por suerte, repitiendo martes tras martes, va cobrando continuidad. Bien, bien. Siempre trae temas muy interesantes. Sí, sí. Así que, bueno, ahí estamos aprendiendo. ¿Le gusta el reggae? Sí, me gusta. Bueno, me gusta. Escuchábamos a un referente de este tipo de música, no sé si es un género musical, que lo que es, pero era Bob Marley. El referente de este tipo de música. Sí, él. No, bueno, hay grandes también, otros grandes, pero este es uno muy conocido. El nombre del tema es una samba. El que escuchábamos recién, Lick Samba, es la samba del beso. Ese es el título de la canción de Bob Marley and The Wailers. Bueno, lo tenemos acá entre nosotros, entre nosotras, a Dani Sotelo. Así que en un ratito vamos a estar charlando en vivo con él. Una voz conocida ya en la emisora, puesto que es el conductor de programa Mochileros. Mochileros. ¿Mm? Que lo escuchan aquí todos los días lunes, que es la retransmisión los lunes. La repetición. Sí, se repite el programa los lunes también. Y el domingo... casi en vivo, le podríamos decir. Sí, los lunes de 9 a 11 de la noche. Muy bien. Y acá ha venido con un elemento que se incorpora a la canasta de sorteo de este viernes en La Crecida. Que sí, lamentablemente. Si alguien manda. Si alguien, sí, acá nos está diciendo Dani cómo va. Si alguien manda un mensaje ya de qué bebida hablamos anoche. Sí. Ah, fíjese. Se lo lleva. ¿Ahora? Sí. No, nos cambió todo el esquema. Sí. Sí. Bueno, aproveche. Rompe los esquemas, Sotelo. Bueno, aproveche y dice, ¿qué bebida será la que trajo Sotelo? ¿Quién escuchó anoche? Tengo otro para la gente del piso. Ah, muy bien. ¿Quién escuchó anoche el programa ¿Quién Mochileros? ¿Quién escuchó anoche Mochileros? Sí. Esa persona hoy... tiene que saber de qué ahora estamos al almuerzo hablando. Ya se puede estar acompañando. Tiene que saber qué es lo que tengo en la mano. Aquella persona que escuchó Mochilero si ayer, ¿no? Será sí, si no, lo vamos a disfrutar. Muchísimo. Ah. Bueno, vamos a escuchar, si les parece bien, fragmentos de una entrevista con Lautaro Leverato. Leverato es referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos, que es la rama rural de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, la CETEP. ¿Por qué se entrevistó a Leverato? Bueno, porque se está haciendo un verdurazo en el Congreso Nacional por una ley de protección de los cinturones verdes. Se trata de la presentación de este proyecto de ley que busca la defensa de estos cinturones verdes productivos con una movilización y un verdurazo en el Congreso de la Nación. Leverato explicó que esta iniciativa busca ordenar la expansión urbana, protegiendo a los espacios verdes desde donde se abastece de alimentos frescos, sanos y accesibles a la población. También se busca, con este proyecto de ley, mejorar las condiciones de vida y trabajo de las miles de familias agricultoras, entre otras cuestiones. Si les parece, escuchamos la primera parte de la entrevista con Lautaro Leverato. Dale. Ahí va. Voy a arrancar con un dato muy importante, que es un poco lo que justifica todo. El último censo agropecuario que se realizó en el 2018, el año pasado, y ahora se están dando los primeros datos preliminares, nos dice que más de 100.000 unidades productivas agropecuarias cerraron o se fundieron en la Argentina, ¿no? Ese dato ya es una noticia en sí misma y corrobora lo que nosotros veníamos planteando de la crisis que hay en el sector de los pequeños agricultores y sobre todo en los cordones verdes productivos, ¿no? Los cordones verdes productivos o periurbanos, también se los conoce, son todas las zonas de cercanía a las ciudades, a las grandes ciudades, que producen alimentos frescos, ya sea hortalizas o animales menores de granja como pollo, huevos, ¿no? Y estimamos que más del 60% de esas 100.000 unidades productivas agropecuarias que desaparecieron son de estos pequeños agricultores. Entonces nosotros elaboramos un proyecto de ley para proteger todas esas zonas de cinturones verdes de cercanía, porque consideramos que es estratégico para nuestra sociedad conservar, garantizar el trabajo de esas familias agricultoras. Más de 300.000 puestos de trabajo en el país genera este sector directamente y otro tanto así indirectamente, y hoy están, en los últimos años, están siendo dejados de lado, abandonando las producciones, y no nos podemos dar ese lujo como sociedad. Entonces, pero este no es un proyecto solo que beneficia a las familias agricultoras. Nosotros planteamos, esto es una discusión que tiene que ser, que es a nivel de sociedad en general. ¿Por qué? Porque de seguir desapareciendo estas familias agricultoras, en los centros urbanos nos vamos a quedar cada vez menos producción de alimentos, los cuales van a ser más caros por esa misma razón, y nos trae toda la problemática alimentaria que ya sabemos, ¿está bien? Por otro lado, este proyecto también contempla que las ciudades no pueden crecer ilimitadamente. No puede ser que una ciudad avance y más llevándola adelante los que especulan inmobiliariamente con esta situación, cerrando unidades productivas y armando countries, tapando humedales, ¿no? Eso no es algo correcto. Y también tenemos antecedentes internacionales. Por ejemplo, la ciudad de Londres tuvo una iniciativa de este tipo. Ellos veían este problema porque, ¿qué pasa? Al comerte vos los cinturones verdes y la ciudad avanza, generan problemas ambientales en la ciudad, se producen inundaciones. Perdón, se producen inundaciones. Hola, hola, ¿me escuchás? Hola. Sí, te estamos escuchando. Bien. Se producen inundaciones, cambio climático, ¿no? Yo pongo el ejemplo siempre de uno cuando viene, por ejemplo, de la ciudad de Buenos Aires, que esos días de verano de mucho calor, 30, 32 grados en Buenos Aires, cruzás para los cinturones verdes y bajás 3, 4, 5 grados la temperatura. Claro. Ese impacto ambiental que tienen los cinturones verdes deben respetarse, porque cumplen una función estratégica en los ecosistemas y morigerando, disminuyendo el tema del cambio climático, ¿no? Lo mismo pasa con los acuíferos. Los periurbanos comparten acuíferos con las ciudades y deben cuidarse para la producción de alimentos y también para el uso de agua potable para la ciudad. Entonces, este proyecto contempla varias situaciones de estas características. Y el otro punto importante es el modelo productivo. Esta ley plantea que el modelo productivo que debe llevarse adelante es un camino, es un modelo sustentable. La agroecología plantea, todos los productores que producen en las cercanías de las ciudades deben producir un modelo agroecológico. ¿Para qué? Para abastecer de alimentos de calidad y sanos a toda nuestra población. Resumidamente, ese es el proyecto que vamos a presentar, donde pone en primer plano a la familia agricultora que pueda seguir trabajando y produciendo alimentos y también beneficiando de alimentos de cercanías a las grandes ciudades. Muy interesante, ahí la entrevista del primer fragmento. Vamos a compartir la segunda parte. Recordamos, es Lautaro Leverato, referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos, la rama rural de la CETEP, quien da cuenta de la presentación de este proyecto de ley en defensa de los cinturones verdes productivos en el Congreso de la Nación. Vamos a escuchar la segunda y última parte, por favor. Este proyecto es antagónico a la política para el sector que estas empresas multinacionales vienen impulsando hace muchos años. ¿Por qué? Porque terminamos con los monocultivos, los productores empiezan a tener sus propias semillas porque tienen que producir de otra forma, es más saludable también para el que trabaja y también para el que consume, ¿no? No dependemos de los insumos que normalmente nos venden como paquete tecnológico entre semillas, herbicidas, fungicidas. Entonces, eso se empieza a hacer a un costado y un trabajo digno, un trabajo sano, alimentos frescos y sanos, es el producto que sale de esta ley, ¿no? Esa es básicamente, también ataca esos intereses. Si una ley es buena, por esto estuvimos debatiendo mucho, hay intereses que afectan, para un lado o para el otro. ¿Quiénes se benefician de esta ley? El 99,5% de nuestra sociedad. ¿Quién se perjudica? Los que especulan inmobiliariamente y el monopolio de las multinacionales que, con tal de ganar dinero, llevan adelante cualquier modelo productivo. Esta ley, como te decía recién, es muy difícil ponerse en contra de esta ley, porque plantea propuestas a problemas estructurales que vienen teniendo este sector. Existen 42 cinturones hortícolas declarados en la Argentina. Todos ellos se están reduciendo, todos. No hay uno que diga, no, este va muy bien, va creciendo, se respetan las zonas de producción. No, todos están se están reduciendo. Entonces, todos los beneficios que nombramos, ¿no? Morigera el cambio climático, permite el arraigo rural de las familias agricultoras, permite una capacitación técnica para encaminarse en la agroecología, respeta las zonas de cercanía. No, imaginemos, ¿no?, que vamos a hacer un caso brusco, que en 5 años desaparecen los cinturones más importantes de periurbanos verdes. ¿De dónde vamos a abastecernos de verdura? ¿De Jujuy? ¿De Salta? Trayendo un flete carísimo, encareciendo los alimentos. Peor aún, importamos verdura de Brasil o de Europa. ¿Sí? De no ejecutarse esta ley, de no aprobarse y debatirse, vamos más temprano que tarde a ese escenario. Entonces, es muy difícil de oponerse. Y lo que vos planteabas del año electoral, que se discuten propuestas, para nosotros también es una oportunidad que todos los distintos bloques de los distintos partidos tomen esta política para llevarla adelante. Acá tiene que haber un consenso con este tema, no es que no se presenta esta ley porque no. Tiene que haber un consenso sobre esta situación porque nos beneficia de conjunto a toda la sociedad. Por eso lo importante, también lo planteamos con la más amplia pluralidad de voces que puedan participar, los distintos bloques, enriquecerlos, si hay que enriquecerlo, pero este es un tema que tiene que ser transversal a la sociedad y a todos los partidos, en este caso, por lo que planteas. Lautaro, y para ir cerrando, justo este miércoles es el Día del Trabajador y estamos preguntando, ya que tenemos la oportunidad de hablar con trabajadores y trabajadores, justamente, ¿qué es para vos el primero de mayo? Bueno, el primero de mayo simboliza el día donde todos los trabajadores y trabajadoras somos reconocidos mundialmente, también hacemos honor a esos compañeros y compañeras que fueron luchando a lo largo de la historia para que cada vez tengamos más derechos laborales, ¿no? Las famosas 8 horas, ¿no? Todas esas conquistas que fuimos teniendo. Yo siempre cuento en esta fecha que una de las primeras luchas que se dio en la Argentina con sindicatos fue reducir la cantidad de kilos que tenían las bolsas que se descargaban en el puerto, que eran de 80 kilos, pasaron a 40, esa fue la lucha, bajar el tamaño, el quilaje de la bolsa de 80 kilos, imagínate cargar 80 kilos en la espalda todos los días, a 40 kilos. Fruto de esas luchas, de ese tipo de luchas, fue que los trabajadores y trabajadoras vamos peleando por nuestros derechos en condiciones dignas de trabajo. Por eso es tan importante para nosotros el primero de mayo. Porque vos también sos parte de la radio. Festejemos juntos. El Grito. 10 años tejiendo la libertad en el territorio. Los siguientes emprendimientos son los que confían y apoyan este proyecto comunicacional, comunitario, alternativo y popular que llamamos La Crecida. Del cerro. Cervecería artesanal Piedra y Camino. Vengo bajando. Desde hace ya 15 años elaboramos en Piedra y Camino cerveza en forma artesanal. Camino y piedra. Cerveza Cumbres. Venía a degustarlas a nuestro lugar, por el Camino Sur, al paso de las tropas. Comunicate con nosotros al 03544-498-203. Mercadito La Estación. Avícola, pescado, verdulería, almacén y bebidas. Productos orgánicos de la zona. Opción vegetariana de Oriente Express. Too much, too often. Horario corrido de lunes a sábados de 9 a 18. Domingos y feriados de 9 a 14. Mercadito La Estación. Encontranos en Ruta 14 y Boulevard Los Olivares, Los Hornillos. Too much, too often. Ferretería y Corralón Los Hornillos te espera en su nuevo local. Materiales de construcción, cemento, hierro, ladrillos, sanitarios y artículos de ferretería. Envíos dentro de la zona y todos los presupuestos sin cargo. Llamalos al 03544-499-832 o por WhatsApp al 1546-4954. Almacén Natural El Rocío te espera con la más amplia variedad y la mejor calidad de cereales, legumbres, frutas secas, aceites y todo lo que necesitas para una alimentación natural y saludable. Tenemos los mejores precios de la zona y especiales para revendedores y compras comunitarias. Encontranos sobre Ruta 14 a 700 metros de la Plaza de Villa de las Rosas, yendo hacia Villa Dolores todos los días en horario corrido de 9 a 21 horas. Telecabinas 1111. Cabinas telefónicas, acceso a internet, artículos de kiosco, librería y mucho, mucho más. Telecabinas 1111. Horario muy amplio. sobre Ruta 14 en lo más alto de los Hornitos. Sistema de tratamiento de aguas residuales con Marc. Grasera, cámara séptica, pozo y cañerías limpias y funcionando. No necesita desagote, sistema biológico, bacterias y productos de limpieza que no las matan. Detergente, desinfectante, jabón líquido para lavado de ropa, jabón de tocador neutro, no dañan a quien los usa ni al ambiente. Amadeo y Alejandra, 3544 1553 2066 o al correo electrónico amadeogaitan@gmail.com. Ecoferia San Javier, porque confiamos en la economía local y defendemos el trabajo de los pequeños productores. Llegate a la Ecoferia, te ofrecemos panificados, conservas, plantas, cosmética natural, verdura orgánica, quesos, comidas y bebidas saludables, dulces y mucho más. Para lograr la soberanía alimentaria, consumí local. Ecoferia San Javier. Te esperamos los miércoles de 10 a 13:30 horas en la plaza. Avísame cuando es. No para. Hasta el mediodía. La crecida. Bueno, ya casi en el cierre, se nos pisan los talones, llegando al final de la crecida de este martes, recibimos en el piso, como lo decíamos hace un ratito, a nuestro compañero Daniel Sotelo. Dani, ¿cómo te va? Hola, buen día para todos, ¿cómo andan? Una voz conocida al aire de la radio, ¿eh? Sí, siempre con la mochila al hombro. Siempre con la mochila al hombro. Bueno, y esa mochila trae un montón de cosas, ¿por dónde anduviste? Bueno, estoy acá entre las sierras ya hace rato, te digo, desde Jueves Santo más o menos. Ajá. Ya te tenemos acá, no volvés más para la ciudad. Todavía vuelvo, pero ya me hice el cambio de domicilio, así que gracias a todos. Un pasito más, cada vez más cerca. Por lo menos ¿para votar acá, Dani? No necesariamente. Che, ¿a dónde, qué localidad? ¿Acá en Hornillo o no? En Los Pozos. En Los Pozos, perteneces al ejido de Villa Las Rosas. Villa Las Rosas, sí. Bien. Con la gente de Villa Las Rosas. ¿Y por qué otro lugar te llevó esa mochila? Y bueno, aprovechando que estábamos cerca, relativamente cerca, porque estamos unas 6 horas, nos llegamos hasta La Rioja a la me cuesta decir celebración, porque, bueno, creo que para los que no saben, el 4 de agosto de 1976, sobre justamente la ruta que va para Chamical, Punta Los Llanos, para La Rioja, hubo un accidente de ruta en el cual estaba el obispo Angelelli, y que después, de entrada todos sabíamos que había sido un asesinato. Yo tengo imágenes de mi adolescencia, de llegar a la comunidad donde participaba y escuchar al sacerdote gritar como acongojado, lo asesinaron. Yo no sabía demasiado. Después me enteré que del accidente de Angelelli, y se cerró la causa, obviamente, durante la dictadura. Fue un accidente. Que murió no solamente que Angelelli en esa situación. Claro, Angelelli venía de el Chamical, porque en el Chamical habían asesinado a 2 sacerdotes, uno francés, anteriormente a Wenceslao Pedernera, que era del movimiento campesino que Angelelli impulsó en la zona de La Rioja. Uh-huh. Y él venía con una carpeta también con documentación sobre el tema de los asesinatos. Obviamente la carpeta desapareció, ¿no? Uh-huh. Se fueron, los dejaron tirados los dos, a él y al padre Pinto, pensando que el padre Pinto estaba muerto. El padre Pinto estaba vivo y es el testigo principal en el juicio, que uno de los últimos obispos de La Rioja, trabajó bastante para volver a ponerlo, para volver a hacer el juicio de lesa humanidad, como se ha hecho por los 30.000, digamos. Uh-huh. Y finalmente se declaró que fue un asesinato y hay algunos militares presos por ese tema. Obviamente algunos ya no están, ¿no? Bueno, Francisco, junto con el Papa Francisco, junto con Monseñor Romero de El Salvador, sí, ya había mencionado lo de Angelelli. Además, él en su momento ayudó a salir a otros sacerdotes, porque no eran solamente estos cuatro, había varios que estaban ya amenazados por la dictadura. Ayudó a salir del país. Y bueno, ¿quién ayudó a salir del país? Francisco. Ajá. No sé si hay evidencia de eso, de haberlos escondido. Inclusive, uno de ellos fue un párroco mío, así después terminó en México, trabajando en San Cristóbal de las Casas. Y ahora no sé si seguirá viviendo, pero en su momento estaba trabajando con los guaraníes en Misiones. Uh-huh. Obviamente es cura que tiene una mirada diferente de la cosa. Sí. Hoy serían parte del grupo de Opción por los Pobres, en su momento eran parte del movimiento de curas del tercer mundo. Uh-huh. Y bueno, ahí tenés, ¿no? Esa iglesia cómplice y esa iglesia a favor de los más humildes. Sí. En este contexto, ¿qué es en lo ese que contexto ahora? Hubo una celebración en que vino el delegado papal. Realmente fue interesante lo que dijo el delegado papal, porque dijo, yo creo, lo que por ahí formalmente no podía decir el obispo, que dijo bastantes cosas, te voy a decir, pero el que vino, el italiano, lo dijo de frente, ¿no? ¿Qué dijo? Fue un asesinato. Ajá. Hubo una iglesia que no gritó lo suficiente. Uh-huh. Estuvo interesante lo que dijo. Por ahí vamos a ver si puedo hacer algún extracto en Mochileros para pasarlo. Si bien no tocamos estos temas generalmente, sí tenemos como una sección en Mochileros donde a veces hablamos de mártires de América Latina, sean curas, sean sacerdotes, sí, sean sindicalistas. Sí. Y siempre tratamos de mostrar eso que tal vez no se conoce mucho y que en América Latina recorre todo el continente, lamentablemente, hasta el día de hoy. Por ahí hoy conocemos algunas, están más todo vinculado al extractivismo, a la defensa de la naturaleza, y muchos líderes que están trabajando sobre eso están siendo asesinados en América Latina. Exactamente. ¿No? Bueno, y En el medio de la celebración hubo un hecho que ya se hizo de mío público, porque ayer hubo los curas de Opción por los Pobres levantaron una bandera en contra de Michetti. Michetti estaba ahí en la celebración, no sabemos. La vicepresidenta, no se sabe muy bien. Entonces los curas levantaron una bandera en contra de ella, ¿no? Que era un insulto a la presencia de Michetti, porque justamente este gobierno aplasta a los pobres, que era por lo que luchaba justamente Angelelli, ¿no? Bueno, se armó un gran tumulto ahí, no salió mucho. O sea, nos dimos cuenta ahí en la parte que había había unas amigas ahí que me mandaron enseguida una foto de la bandera y estaban con un grupo de una comunidad, de muchas que ya no son más religiosas, pero que fueron ese día ahí, que son las Hermanas Azules, un grupo francés con el cual Angelelli armó el primer sindicato de ama de casa de la Argentina. Ajá. Por lo cual también fue bastante repudiado por las clases altas de La Rioja, ¿no? Obviamente. Y hablamos con uno de esos sacerdotes y hice un pequeñito informe para que lo escuchen. Dale, lo compartimos. Fue cuando se callaron las iglesias, fue cuando el fútbol se lo comió todo, que los padres palotinos y Angelelli dejaron sangre en el lodo. Todo está cargado en la memoria, refugio de la vida y de la historia. Yo creo que sí. A ver, las palabras del enviado papal creo que fueron interesantes, porque rescata la dimensión social que le fue negada a Angelelli, a los dos curitas y a Wenceslao. Rescata que dieron la vida por amor al Evangelio, pero que le quitaron la vida por su compromiso con el Evangelio. Entonces, lo importante es rescatar que fue el amor que tuvieron los cuatro que les costó la vida. Yo creo que, en cierta forma, se ha hecho justicia. Después uno puede mirar, qué sé yo, que aparezca la vicepresidenta, a mí me pareció un insulto a la memoria de los mártires, porque este gobierno neoliberal está maltratando y matando a los pobres. pobres que Angelelli, los cuatro mártires han defendido y dieron su vida por eso. Entonces, me parece que el gobierno tenía que haber, aunque sea, calmemos, no vayan, no vengan, aunque haya una invitación oficial. Creen que lo que están haciendo están bien porque miran a sus negocios, sus negociados y sus amigos empresarios. No miran a la gente, no miran a los pobres. No les permiten, no se permiten ellos mismos. Y por toda esa gente que Angelelli y los cuatro mártires en su momento entregaron su vida por amor al Evangelio, es lo mismo que está pasando ahora. Entonces, que en este momento reivindiquemos a estos cuatro hermanos que dieron la vida por los pobres, yo creo que ese es el acto de justicia que le está dando la Iglesia demorada en 43 años. Porque recordemos que para la Iglesia de aquella época, Angelelli había muerto en un accidente. Y como no podían hablar de los dos curitas y de Wenceslao, lo callaron, lo silenciaban con el accidente de Angelelli. Hoy por hoy, gracias a Marcelo Colombo, el arzobispo ahora de Mendoza, pero que fue obispo de acá, pudieron desbloquear la causa, pudieron presentar todas las pruebas, se logró enjuiciar y con condena a los genocidas y iniciar el proceso de beatificación que duró muchos años, y esto es lo que se llega. Y que además para el pueblo y sobre todo los cristianos que en la época de la dictadura trabajaron muy comprometidos con la gente, todos sabíamos que era un asesinato. Tal cual. Muchos, yo era... Bueno, no era tan chico, pero quizás si yo me dejaba llevar, tenía 16 años, estaba en la parroquia, era un pibe de parroquial, viste, te llevas por lo que te dicen, pero después con el tiempo uno va estudiando, releyendo y va conociendo otras cosas, y además uno ha tenido también una experiencia triste en relación a los militares, dolorosa, entonces uno empieza a rever, y esta revisión histórica es la que uno termina por decir convencido de que esto fue un asesinato. La convocatoria fue importante. También eso hace crea un debate interno hacia dentro de la Iglesia. Francisco metió el dedo en la llaga. Yo creo que también hay mucho que trabajar, salvo los curitas del sur de La Rioja, que son los que se llevaron al hombro la causa y que atendían las carpas y que atendían todas las cuestiones. Yo creo que eso son los que, junto con el obispo, que supo entender la cosa, llevaron la cosa. Yo creo que de ahí está también la poca concurrencia. Hubo mucha, pero uno hubiera esperado, como bien vos decís, mucho más. Bueno, y hay pendientes también otras reivindicaciones, porque no solamente Angelelli y los mártires riojanos, hubo Ponce más de León, 300. Hay tantos sacerdotes, laicos, catequistas que fueron detenidos, desaparecidos, muertos, y todos porque trabajaban desde la fe, en sus lugares, en las villas, en los barrios, enseñando a la gente, ponían el cuerpo. Y eso el gobierno militar no lo quería, porque un pueblo que piensa, un pueblo que puede leer, que puede entender, no es un pueblo dócil. Y a los militares les interesaba un pueblo dócil. Coincidencia, este gobierno también quiere un pueblo dócil porque necesita tener esclavos, porque dependan de ellos, de las migajas que dan. Y entonces eso es lo que nos revela, y esto es lo que nos enseña Angelelli y los cuatro mártires. Bueno, interesante registro ahí que pudiste conseguir, las charlas. Sí, por supuesto que hablé con más gente, pero bueno, escuchen Mochileros el domingo. Bien ahí. Dani decía recién fuera del micrófono que, comparado un poco con lo que fue el proceso de beatificación del cura Brochero acá en Tras la Sierra, la participación de feligreses, vecinas, vecinos, gente, no fue en la cantidad, proporción, como se vivió en Tras la Sierra, ¿eso es así? Sí, claro, para lo que es la ciudad de La Rioja fue mucha gente, porque de hecho había gente alojada en Catamarca porque no había lugar para alojar a la gente que vino mucha gente de América Latina, vinieron franceses, pero yo creo que todos esperábamos mucha más gente. De cualquier manera, 15.000 personas es un número interesante. Pero sí, comparado con Brochero, aquí era increíble. Las 100.000 personas que hubo fue tremendo. Sí, recordemos que en el caso de cura Brochero, que ya es hoy santo, el tema de la beatificación es el paso previo en el proceso de trámite para llegar a convertirse en santo, que requiere de la comprobación de milagros y un montón de otras cosas. Lo más importante es el reconocimiento al trabajo que ellos hicieron. Claro, va por ahí. Va por ese lado, ¿no? Y creo que marca también una línea que la Iglesia Universal, digamos, quiere como, digo, desde el Francisco, quiere como poner. Pero bueno, hay mucha resistencia, hay muchos conflictos internos, hay muchas discusiones. Es un proceso complicado. Bueno, re interesante. Me parece que ahí se quedaron un poquito con las ganas. Que escuchen sí, Mochileros. Sí. Va a haber a un poco. A las 3 de la tarde, el domingo. ¿El domingo 15 horas? Sí, o el lunes a las 9 también. Por El Grito y por FM Sierra. Un poco. Por FM Sierra estamos saliendo, empezamos a salir los lunes a las 3 de la tarde. Uh-huh. Así que está bueno. Esa zona de la. De más para el lado de Changaní, que por ahí no teníamos tanta llegada, y con la cual nosotros venimos, porque bueno, Mochileros es parte también de un proyecto anterior de trabajo con una asociación con la que estamos ya cumpliendo 20 años en la zona de Sasacate, Taninga, uh-huh, Changaní, Talacañada, bueno, varios parajes de la, del oeste cordobés. Bien, bueno, gracias por la visita, Dani, y queda acá para incorporar al sorteo del viernes esa bien, botella de vino, porque listo, lo digo yo, no lo dijo nadie. Empezar a rezar para que nadie la gane y queda acá. Sí, ahora la destapamos, pero me dijiste que trajiste otra. Sí, no hay problema. Vale. Noé, ¿quedaba algún mensaje ahí colgado? Sí, quedaba un mensajito de Leti, de sí, Barranca de los Loros, que nos escribe siempre. Gracias, Leti, por estar ahí. ¿Qué se anota para participar? Que está escuchando con León y Lucio, de paro en la casa, uh-huh, que León quiere ir al cine y que ya fue dos veces, porque se lo ganaron, pero tiene fe en que tiene suerte. Gana entrar al cine y siempre se, la quiere ganar una tercera vez. Y nos manda abrazos a todes. Bueno, ahí bien, incorporada la lista para. Ah, y también escribió Asti, que nos llamó hoy sí, temprano, ¿se acuerdan? Ella mandó un mensajito que dice que sí, ya va a venir para acá a mostrarnos las fotos que ella sacó. Y qué suerte con las radios comunitarias y todo. Y bueno, saludos así. Buenísimo. Bien, bueno, esperemos que Leti haya escuchado el mensaje que le leímos, porque ya eran 11:02. Cuando arrancaste a leer el programa, así que no, suponemos yo creo que ya en este momento estamos por salir del aire. En sí, este momento no, estamos por salir del aire. Bueno, entonces despidámonos para los que nos están escuchando a través de FM Sierras. Así es. Hasta mañana. Y bueno, nos quedaban un pequeño anuncio, porque, bueno, podemos continuar igual, ya salimos del aire. No sabemos. Dale, decilo. Ahí está. Sobre la escuelita de oficios. Sí. De acá. Hoy martes tenemos, por un lado, taller de para niñes, uh-huh, arte plástico, algo así. 16 horas. Taller de creatividad plástica, exactamente, a las 4 de la tarde. Y 18 horas. Taller de radio, hoy temática la entrevista. Ahí está. Así que acérquense quienes les uh-huh, resulte de interés. Exacto. Bueno, saludamos hasta mañana en La Crecida, de mi parte hasta el próximo martes. Y si da, dejamos ahí sonando, por lo menos por internet, un tema sí, musical. El del Pachangoso, el que queríamos bailar acá sí, con el vino sí, y todo. Dale. Bueno, sí, ahí está. El brujo. El brujo. Alfonso Córdoba, colombiano, haciendo en este caso junto al trío Atrato el tema Adiós compay gato. Ahí está. Sí, no bueno, me llamen gato, dice gato. Alfonso Córdoba. Bueno. Dedicado a M y M. ¿Cómo, Sotelo? Dedicado a M y M. Lo dijo Sotelo. Bueno, hasta mañana. Hasta luego. Hasta mañana. Chau, chau. Adiós compay gato, como otra vez se me ha dicho, es muy sinvergüenza, ay de mi compay, y lo voy a matar por decirme gato, cara de gato encerrado, y ahora mismo en el acto se lo voy a explicar. El gato caza al ratón, el ratón come el queso lo da la leche la da la vaca tiene los tarros, tú ves. Lo mato, ay, ay, lo mato, por qué decirme que, yo digo sí, sí, por decirme que, yo digo sí, sí, por decirme gato, ay, lo voy a matar a mi compadrito, ay, lo voy a matar, yo lo mato, ay, lo voy a matar, al que sinvergüenza, ay, lo voy a por matar, decirme que, ay, lo voy a matar, y lo vuelvo a matar, ay, lo voy a matar, lo voy a rematar, ay, lo voy a matar, al que sinvergüenza, ay, lo voy a matar, de mi compadrito, ay, lo voy a matar, por decirme gato, ay, lo voy a matar, yo lo voy a matar, ay, lo voy a matar, yo lo voy a matar, ay, lo voy a matar.